Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el carito de Gruay. Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, a los que estáis ahí detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la stand de Ratia en la Sacana de Navarra, a todos nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Bueno, ya sabéis, como los últimos miércoles de cada mes tenemos una sesión, a la que llamamos Sobran las Palabras, una pinchada vinílica, que se la vamos a dedicar a esa fiesta. Abrimos otra vez el Biergarten de nuestra emisora de Vega Baja Radio, conciertos gratuitos. Este próximo sábado 3 de junio estarán tocando Neutron Boys y Cheese. Y en nuestra famosa autocabina estará un compañero, Tepeto, y un servidor, Paul Food. Deciros también que el viernes 2 de junio, un día antes, estará la banda Señora Robinson en la Gramola de Orihuela, pero todo eso más adelante, con nuestro tren fantasma, lo iremos anunciando. Así que ya sabéis, si os apetece pasar esta hora con nosotros, pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Ford. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Sesión Sobran las Palabras, hoy aquí en el Garito de Urbay, dedicada a la próxima fiesta este sábado en el Biergarten de Vega Baja Radio. sí, amigos. ¿Os encontráis en la pista del desmadre, aquí en el garito de Bruay? En esta sesión sobran las palabras. Yeah.

versión Sobran las palabras aquí en el garito de Gray. Don't forget, I'll never. say that love is like a hurricane. It hits you hard and leaves you with a lot of pain. It beats you, then eats you. I spit your bones out on the road, but you need it, so you feed it, yeah. Yeah. Sesión sobre las palabras aquí en el garito de Gruay. Dedicada, sesión benérica dedicada a nuestra próxima fiesta en el Biergarten este sábado en Vega Baja Radio. Amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. (Risa) Y empezamos este viernes 2 de junio en La Gramola de Orihuela con esta banda de rock de Alicante y Murcia que presentan nuevo disco. Ellos son Señora Robinson y presentan Cierra al Salir. Disco rabioso, lisérgico en algunos momentos, pero sobre todo un disco lleno de rock and roll. Viernes 2 de junio, Señora Robinson en La Gramola de Orihuela. Miércoles 7 de junio también estarán en La Gramola desde Alemania el blues rock de Henrik Freisleider. Y este sábado volvemos a abrir nuestro Biergarten, ya sabéis, fiestas gratuitas, entrada libre en nuestro Biergarten, la emisora en Daya Nueva, Vega Baja Radio, donde estaremos ahí en la cabina, en la autocabina, un servidor Paul Fuz y Tepeto, compañero y amigo. También estará en la banda Cheese. Y también para todos vosotros estarán The Neutron Boys. Hola, soy Raúl de Señora Robinson. El próximo viernes, día 2 de junio, cerramos la gira de presentación de nuestro cuarto disco en un local mítico al que además le tenemos muchísimo cariño, La Gramola en Orihuela. Os esperamos a todos y a todas para bailar hasta que caiga el meteorito. Abrazos, besos y achuchones. De morderme los labios, aprieto los dientes hasta hacerme daño. A veces digo lo que estoy pensando. A veces hablo demasiado alto. De cerillas. No entiendo bien lo que está pasando. Cierro los ojos y me quedo en blanco. Pedimos con Vigilante Gitano en las cloacas. Yeah. iluminación. Tengo navaja y creo que la voy a usar. Sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Os recordamos que este sábado tenemos fiesta a partir de las 5 de la tarde en el Biergarten de la emisora en Daya Nueva, en Vega Baja Radio. Son los directos de Neutron Boys y Cheese, y en la autocabina un servidor, Paul Puz y Tepeto. Ya sabéis, a partir de las 5 de la tarde ahí tenemos para comer, para beber, para bailar, para pasarlo bien. Lo dicho, amigos, un abrazo, un saludo a toda esa peña de Gabaja Radio, de la stand de Ratia, de Radio Almaina y de Radio Lux. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Do it too.